Carlos De Simone y Víctor Candy. FM Tarjeta o Efectivo.com.ar. Bien, luego del bloque anterior, así movidito y enérgico y todo lo demás, digo, yo quiero explicar por qué decía que el 2001 no terminó, o como diría, parafraseando a otra frase de Labaña, esto es como el 2001 en cuotas. Quiero decir, por algún motivo, que también tiene que ver con lo que hablábamos antes, que supongo yo que tiene que ver con que es imposible vivir con la angustia. Es imposible. Me estoy yendo a cualquier lado con esto, pero obviamente, ¿cuál es la angustia suprema? Saber que un día te vas a morir. Bueno, si uno estuviera pensando todo el día que un día se va a morir, es insoportable, no se puede vivir con esto. Entonces, lo que hay que hacer es, bueno, vamos viviendo, ¿sí? Y riámonos por un chiste, y bueno, todo lo demás. Me parece que con el 2001 pasó algo así. Es decir, rápidamente nos abrazamos, por necesidad además, por confusión en algún otro caso, a la idea de que el 2001 era solo un problema económico. Claro. El problema es que la economía y se fue la economía, implosionó, ¿no? Y que suponer que, bueno, con 2 o 3 años de, como se decía, ¿te acuerdas del tema de las tasas chinas, no? Estaba todo solucionado, sustitución de importaciones, la capacidad instalada de las empresas, volvemos a producir a full, superávit mellizo, exportaciones, mirá cómo florece la industria del vino, la industria automotriz, los inmuebles, la construcción, bla, bla, bla, bla. Desendeudemos, ¿no? Y con eso ya estaba. Y en realidad, lo que se produce en aquel momento, que termina con eso del que se vayan todos y qué sé yo, que fue para que no se vaya nadie, es, como alguna vez lo hablamos con vos y vos lo desarrollaste también mucho esto, el tema de la implosión, vuelvo a usar el término, institucional en cuanto a la desarticulación de los partidos políticos tradicionales. Que esto puede ser acusado de conservador, de que uno diga esto, ¿no? Porque decir, bueno, están apelando a los partidos políticos tradicionales, no están abiertos a nuevas corrientes de opinión, nuevas ideologías, nuevas formas de hacer política. No es esto. No, absolutamente no. ¿Por qué digo esto? Porque recuerdo que por aquella época se legitimó la sociedad, vuelvo a la sociedad, a los medios, lo que sea, legitimó esto de que los radicales sufrían el poder y los peronistas lo disfrutan, ¿no? Y esto era una especie de carta blanca para que, bueno, se le permitiera al peronismo, en sus variantes, ¿no? En todas sus variantes, determinadas cosas, porque lo hacen porque están, ellos gozan con esto. No son como los radicales que sufren, ¿no? Como si eso fuera lo importante. Claro. Como si lo importante fuera si vos disfrutás del poder o no, no como lo ejercés y como lo gestionás. Esa legitimación me parece que dio mucho pie a una especie de cinismo político, blanqueado. Antes la política siempre fue cínica, en muchos aspectos. Pero me parece que a lo que antiguamente era una lírica militancia juvenil, la militancia de hoy, que no descalifico, tiene una cuota de cinismo que la anterior no tenía, en cuanto a que, antes era tragarse un sapo, ¿no? Sí. Antes no se bancaba en tragarse el sapo. Hoy en día, las justificaciones del aliado estratégico, la conveniencia, ¿no? Claro. La política es así, tenés que negociar para, ¿no? Y me parece que esto deriva en algo que está ocurriendo ahora, que es la legitimación del saltimbanquismo. ¿Qué quiero decir? Hay una cosa esquizofrénica. Hace algunos años, la sociedad, la política, todos se volvían locos, era un escándalo, la famosa borocotización. Sí, claro. La mudanza de Borocotó, sí. ¿No? Y hoy la burocratización es a diario. Está legitimado y estandarizado y tiene un tratamiento, se naturalizó, tiene un tratamiento normal. Fíjate en este par de cosas. Aparecen hace unos días la foto y la presentación que hace Sergio Massa con José Manuel de la Sota, ¿no? Sí. Que van a competir en unas internas. Así que hablan, porque bueno, en este espacio, qué sé yo. Tema. Conjuntamente en esos días, sale a la venta el libro de la biografía de la Sota, donde dedica un capítulo a destrozar a Massa. ¿No? El libro está escrito antes, está escrito, claro, meses antes que fuera este arreglo. ¿No? Y resulta que casi simultáneamente con la salida a la venta de ese libro donde lo mata a Massa, la biografía de la Sota, de la Sota se presenta con Massa y dice, bueno, aquí estamos para compartir este espacio. ¿No? Bueno, paralelamente, el Frente para la Victoria, en la capital federal, elige a un vicejefe de gobierno, de candidato a vicejefe de gobierno para acompañar a Mañano Ricalde, que tiene toneladas de tweets, pero no diciendo no me gusta este tipo, diciendo que son todos chorros, que, insultando, de bajeza, una cosa bajeza tremenda, tremenda. Y ayer fue, pide perdón ante la dirigencia del Frente para la Victoria de Capital, sí, y lo perdonaron. No pasa nada, no pasa nada. Simultáneamente, el ¿qué puedo decir? Pero, el fundador, ¿no? Es como si fuera la esposa de Massa, se va, hablando de Darío Giustosi, se va del Frente Renovador. Y bueno, está viendo si se va, porque parece que vuelve y se va para el Frente para la Victoria. Mientras Jesús Cariglino se va del Frente Renovador, pero está por arreglar con el PRO. Y bueno, Martín Insaurralde es el ejemplo máximo de esto, que un año coqueteando entre Massa, Scioli, el candidato a qué, no sé. Todo esto está naturalizado como si fuera un mercado de pases. Algo que en la política, por ahí la gente no escuchó mucho este término, pero en los medios periodísticos sí, de hace mucho tiempo siempre el término que se usaba, este juega con tal, ¿no? Sí. Siempre jugar con tal. Y esto termina siendo un mercado de pases, es decir, ¿para qué equipo vas a jugar? Da lo mismo. ¿Qué muestra esto? Que antes, digo, y trato de cerrar un poco esto, con la estructura y la presencia de los partidos tradicionales, había un andarivel un poco más definido. Me olvidé de sumar más atrás a Cobo, ¿no? Un radical que fue vicepresidente, pero bueno. Estaba bastante más definido el perfil, el lugar por donde uno podría andar, que no daba lo mismo cualquier cosa, con los errores de los partidos políticos. Y al mismo tiempo me parece que lo que demuestra, y con esto cierro, es que el andarivel que hay entre uno y otro, los que se presentan como opuestos, como extremos, kirchnerismo, PRO, diría que el PRO en este sentido por lo menos tiene un sentido de pertenencia de grupo un poquito más definido, ¿no? Es mucho más raro que pase esto, pero el andarivel es muy estrecho, hay matices de diferencia. No parece que nadie vaya a hacer demasiado milagro, ¿no? Uno podría decir que, así como Massa siempre se ha presentado como una especie de kirchnerista con buenos modales, también uno puede decir, Margarita Stolbizer es una Carrió pacifista. Para claro, diferenciar un poco más o menos las cosas, quiero decir. Sí, yo creo que la dirigencia política argentina desde el 83 hasta hoy a la mañana ha sabido construirse un manual de estilo altamente beneficioso que les permite toda esta andanada de barbaridades que vos acabas de describir, ¿no? Lo ha ido perfeccionando con leyes, decretos, formas, modalidades, etcétera, etcétera. Y creo que el gran paraguas protector de esta situación es cuando se institucionalizó el corte de boletas. Uh-huh. Que en ese momento fue vendido a la sociedad como un avance de la democracia moderna. Claro. Que vos podías cortar boleta y elegir a un intendente de un partido, uh-huh, a un gobernador de otro y a un presidente del otro. Lo que es un error político. A ver, ¿cómo es esto? Claro, porque como yo, si tengo una ideología, voy a votar a uno del PRO en candidato a intendente, a un progresista, sí, como puede ser Margarita Stolbizer, como gobernadora, y puedo votar a un Scioli del Frente para la Victoria para presidente, ¿no? Digo, ¿cuál es mi ideología ahí? Claro. ¿Qué estoy votando? ¿Qué ensalada estoy haciendo? Entonces, esta fue la herramienta que institucionalizó el mercado de pases. Entonces, pará, hace una cosa, vos vení conmigo, hacemos una colectora, claro, que tu gente corte boleta acá, que yo te apoyo con esto otro, ¿entendés? Ese fue el gran paraguas, cuando para mí, en verdad, habría que barrer con todo eso y decir, señores, este es el partido conservador, que lleva como ideas, concepto, plataforma. La educación no tiene que ser pública. Instrumentado por determinada gente. Exactamente. Que en este caso sea un accidente, no un accidente pequeño, por supuesto, lo estoy minimizando, pero quiero decir que no sea el personalismo, sino una idea, la plataforma que votás. Y otro partido que se llame de Frente Izquierda, en el que digan que den su propuesta y qué sé yo. Y entonces uno vota desde el último concejal de la Unión, del Frente Progresista de La Matanza, hasta el presidente de la Nación. No podés permitir que en el medio el tipo meta un conservador, porque está rompiendo con su ideología. Sí. De todas maneras, sí, yo te entiendo, ¿no? De todas maneras, viste que el planteo siempre también fue como para no entregarle todo el poder a alguien. Que de última en la práctica no se da. Exactamente. Que como se compran y se venden. Que no hay una ecuación de nivelación de poderes o equilibrio de poderes porque se haga esto, ¿no? Que digo, lo que se ve es esto. La reforma de la Constitución de 1994 fue la consagración de la asociación cuasi ilícita del sistema político argentino.